caramba, válgame San Pablo. Y si no lo dice, caramba, se lo lleva el diablo. A la tripa tripa, canelo tripa de conejo. A la tripa tripa, canelo tripa de conejo. Mi mamá no quiere, canelo, que yo llegue a viejo. Y si acaso llego, canelo, pero no tan viejo. Caramba, caramba.